los capos, volumen 2. Llegas a la disco junto a aquel que yo no me resisto. Tú bailas y la disco se quiere romper. Mami, yo te robo, oh, oh, oh. Y no pasa nada, tu novio es un bobo, oh, oh, oh. Los capos, él no va a hacer nada. Así que óyete, volumen 2. Así que esa mujer, como si lo pillo por la calle, dice: ay, maro mío. Si lo pillo por la disco, dice: ay, maro mío. Si lo pillo por la disco, por el área dice: DJ Ove, Los Capos, volumen 2.